Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con anticipo de lo que también les llevaremos en la jornada de mañana, citas de cara al fin de semana. Y en este anticipo, en concreto, nos vamos a quedar con citas teatrales a cargo de las salitas de teatro, porque este próximo sábado va a tener lugar una nueva función de lo que está siendo su última obra. Como saben, El retablillo de Don Cristóbal, había un ciclo de distintas sesiones previstas que van a culminar mañana, este sábado, queremos decir, y que además tiene un fin solidario. Vamos a quedarnos, por tanto, con el responsable de la Asociación Cultural, la Salita de Teatro, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Diego Borrego, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Y buenos días a todos los oyentes. Como decimos, Diego, que queríamos destacar la última función, por lo pronto, porque ahora comentaremos que va a haber alguna oportunidad más para aquellas personas que no hayan podido disfrutar de esta obra, del retablillo de Don Cristóbal, pero en principio, bueno, pues este sábado que llega la culminación de lo que ha sido un ciclo de funciones que tenía lugar en el mes de mayo y junio, ¿no? Pues sí, hemos tenido una tanda de seis representaciones. Bueno, este sábado sería la sexta, este sábado próximo a las 8 de la tarde. Hemos hecho, pues eso, esto empezamos hace mes y medio, digamos, y la verdad que ha estado muy bien, ¿sabes? Estamos muy contentos de cómo ha ido la función, tanto la reacción del público, es una obra que ha gustado, es una obra muy simpática, es una adaptación especial de nosotros, porque, digamos, la obra El retablillo de Don Cristóbal es una obra cortita que escribió Federico García Lorca para hacerla con títeres, y bueno, hemos hecho una adaptación, la hacemos con actores de carne y hueso, que le dan otro carácter distinto, ¿no? Y bueno, queda una función muy muy divertida, de una hora de duración, en la que intervienen seis actores, los seis que antes veníamos haciendo la obra de Picnic, estos años atrás, pues ahora estamos en esta obra del retablillo de Don Cristóbal. Uh-huh. Aquí están Pepa Rincón, está Alma, Tere Pérez, está Tony Montiel, perdón, está también Ismael Montero, Rafael Galindo, y me parece que se me olvida alguien, no sé si he dicho ya los seis que son. Bueno, pues Tony Montiel, el equipo, Rafael Galindo, Alma Baeza, Ismael Montero, Pepa Rincón y Tere Pérez. Y Tere Pérez, sí, los he dicho todos, exactamente. Sí. Y yo dirijo la obra, lo mismo que hice con el Picnic, ¿no? Es una adaptación con muchos efectos musicales, con mucha animación, con un tono circense, ¿no? De hecho, en el cartel ya se ve que parece un circo, aunque no lo es, ¿no? Es una obra de títeres que a los niños les gusta mucho y que a los mayores también, ¿no? Es una obra que es para todos los públicos. Niños, pues, a partir de los 8 años, pues, han estado yendo a la salita, y la verdad que es verdad que las primeras funciones estuvimos lleno total, luego no se ha llenado del todo la sala, pero sí hemos tenido un número considerable de público, ¿no? Es verdad también que nos ha pillado esta ola de calor que estamos teniendo estas semanas atrás, y bueno, ha sido un poquito complicado. Ya para esta sexta función hemos resuelto el problema, hemos hecho un pequeño esfuerzo y tenemos ya aire acondicionado en la sala. Así que si se empeñan a hacer calor este fin de semana, pues allí podremos verla con cierta frescura, ¿no? En el doble sentido de la palabra. Uh-huh. Frescura porque es una obra, pues eso, fresca, con muy directa, que con incluso con momentos de intervención del público. Y también estamos haciendo en estas últimas funciones también, pues una campaña de como un concurso que hacemos antes de comenzar la función, que primero le hemos llamado Marcianos Gratis y ahora Destino a Venus. La cosa va del cosmos. Y bueno, pues en este pequeño concurso que se hace al principio de la función, lo que hacemos es que los que quieran participar cogen un sobre sorpresa, y dentro hay una pregunta, y si la aciertas, pues tienen premio, ¿no? Son preguntas de un nivel de primero de la ESO y preguntas relativas a teatro, ¿no? Pues sobre autores, sobre obras, que, bueno, hasta ahora pues ha sido bastante divertido, una forma también de enganchar al público al principio y luego dar comienzo la función. Mm, un aliciente más. Y bueno, pues pregunta que hay respuesta. No te iba a decir eso, que vaya a estar preparado para el inicio de la ola de calor que se anuncia este sábado, bueno, pues con aire acondicionado ya la salita de teatro para acoger esta función que, como decíamos, ¿no? Hay que reseñar además que tiene carácter benéfico porque vaya a destinar los fondos a la Asociación de Fibromialgia de Ubrique. Pues efectivamente, sí, el 50% de la recaudación va a ir íntegro para la Asociación de Fibromialgia de Ubrique. Ellos están también colaborando en lo que es la distribución de las entradas y bueno, pues también se lo ofrecimos a alguna que otra asociación, pero les pilló un poco a traspiés porque quedaba poco tiempo pero bueno, en un futuro yo creo que será algo normal, ¿no? Que vayamos haciendo cada ciertas funciones algunas funciones benéficas, ¿no? Es una cosa que nos beneficia a nosotros en el sentido de que atraemos también a otros públicos que no suelen ir a la salita y también, lógicamente, colaboramos con asociaciones de Ubrique que están haciendo una labor social, ¿no? Y bueno, pues es una simbiosis que nos interesa a todos, ¿no? Claro que sí, además, lo había apuntado, ¿no? En múltiples ocasiones se trata de iniciativas en torno al teatro sin ánimo de lucro. Al final lo que se recauda va, bueno, pues redirigido de nuevo a próximos proyectos, al mantenimiento, ¿no? Exactamente, es mantener los gastos de la sala lo que se puede, porque algunos otros no da para cubrirlos todos, pero sí es verdad que intentamos que no sea demasiado gravoso, que podamos mantener el proyecto. Y eso, ya llevamos, como sabes, más de 5 años y esperamos pues poder mantener la salita durante mucho tiempo más, ¿no? Y ese donativo que nosotros pedimos al principio en las funciones, pues eso se reinvierte en los gastos y en futuros proyectos. Mm-hmm. Recordamos, ¿dónde, cómo se puede conseguir la entrada todavía para este sábado? Sí, mira, todavía están las entradas. Por un lado, presencialmente se puede ir a la librería Alambique y adquirirlas allí. También se pueden pedir por reserva, por teléfono o por WhatsApp. Al teléfono, lo digo ahora, el 679-96-8895. Y les reservamos las entradas. Cuando llegan allí a la salita, pues allí las recogen. Y luego, pues, también están en Entradium. Tú entras en la página de Entradium y pones Ubrique y te va a salir la salita de teatro y la actividad que hay, ¿no? Que la próxima es este sábado, como hemos comentado. Mm-hmm. Y, de hecho, y si te parece, Diego, anticipamos lo que va a llegar este verano porque te preguntaba, ¿no?, al respecto antes de conversar en esta entrevista y yo creía que, bueno, pues llegaba ahora un poco un paréntesis estival, ¿no? Como es habitual en la mayor parte de colectivos, en todo. Pero qué va, vais a estar ahí con distintas citas, tanto en el próximo mes de julio como en agosto. Sí, la verdad que llevamos unos años que no hacemos ni parada de verano. Hombre, en verano bajamos la actividad, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos ensayando, aparte de esta obra que estamos estrenando, hay dos grupos más en la salita que están ensayando sendas obras, ¿no? Hay un grupo formado por Víctor, Isabel, Pepi, Ismael, que están empezando ya la lectura con vistas a montar una obra y de Alejandro Casona, no voy a decir el título, ya se sabrá más adelante, y luego hay otro grupo también de Rosa y Pepa Rincón que también están montando otra obra, pero bueno, son proyectos, digamos, todavía a medio plazo, ya sé, cuando estén preparados se harán, pero estos ensayos, pues ahora en verano, pues se baja el ritmo, ¿no? Pero es verdad que mantenemos la actividad, porque con esta obra que venimos haciendo, el retablillo de Don Cristóbal, pues tenemos prevista una función a mediados de agosto, sobre el día 20 concretamente, al aire libre. Ya dará más información la concejala de Cultura y del Ayuntamiento de Ubrique, que es la que organiza la Semana Cultural, ¿no? y dentro de esa Semana Cultural pues estaremos nosotros, como estuvimos también el año pasado. Y luego también pues tenemos previsto el mes de julio, creo que el día 18 viernes, si no me equivoco, a las 10 de la noche, una actividad, digamos, novedosa, porque no se ha hecho nunca antes en Ubrique. Es una, si quieres te comento, es una función especial que consiste, se llama match de improvisación. Match es una palabra inglesa que significa partido, ¿no? Match ball, eso no sonará más, ¿no?, del deporte, ¿no? Pues es un partido donde se enfrentan dos equipos, en este caso un equipo de Puerto Real y otro de Cádiz, que van a hacer un match, un partido de improvisación teatral. Ya, digamos, el que vaya a verlo ya se empapará bien de en qué consiste. Es algo divertido, es algo donde participan dos equipos al completo de personas que vienen de, ya digo, de Puerto Real y de Cádiz, y que el público incluso puede participar en algunos momentos. Así que se promete que será una actividad divertida, que todavía no se pueden adquirir las entradas, pero será como el resto de funciones que venimos haciendo, y pronto se empezará a dar a conocer y se difundirá, porque ya te digo que será, creo que el 18 de julio, viernes, a las 10 de la noche, en la salita de teatro. De hecho, tenemos previsto conversar con integrantes, ¿no?, de lo que van a ser esos equipos que van a estar en esa jornada del 18 de julio, en esa en esa iniciativa, que quiere decir que viene a complementar, lo hemos comentado en otras oportunidades, aparte, ¿no?, de las obras propias que ponéis sobre el escenario, pues también la salita de teatro, que es escenario de otros grupos que llegan de fuera, y otra serie de actividades culturales, como habéis demostrado de nuevo a lo largo de este 2025, ¿no? Sí, vamos, nosotros estamos continuamente colaborando con grupos tanto de teatro como de música, de venidos de distintas partes de la geografía, ¿no? También ya doy una pincelada, el día 20 de septiembre está cerrado ya un grupo, en este caso va a ser internacional porque vienen de Colombia, es un grupo muy importante allí en la capital de Colombia, y se llaman Teatro Experimental de Fontiblón. Ellos van a hacer una gira por España y van a tener una de las funciones en la salita de teatro. Eso ya está cerrado y espero que el público... Bueno, yo he visto, digamos, imágenes de lo que ellos hacen y es una maravilla, ¿no? Actuar con máscaras, es muy vistoso, muy colorido y muy bien interpretado. La verdad que el teatro latinoamericano siempre da una calidad excelente, ¿no? Así que ya tenéis un poco hablando de pincelada, pues otra más también para septiembre, después de la Feria de Ubrique. Y luego pues también tenemos dos actividades importantes en el mes de octubre, porque vendrán dos agrupaciones musicales, una de Sevilla y otra de Cádiz, donde vamos a encontrarnos con intérpretes, con cantautores que bueno, merecen la pena, por eso hemos hecho el esfuerzo porque estén en la salita de teatro. Ya a medida que se avance el tiempo, pues ya iremos comentando, así que para que veas que no nos aburrimos. No, y de hecho para mostrar, ¿no?, lo que ya conocíamos, ¿no?, que trabajáis con bastante antelación, vais planificando la programación y que contáis con mucha actividad. Bueno, lo hemos comprobado, julio, agosto, septiembre y octubre ya. Octubre, sí. Actividades previstas, sí, para todo este Y también algunos, digamos, grupos que recibimos propuestas de ellos, que están todavía pendientes de confirmación, pues ya para más adelante, ¿no? Es verdad que nosotros, Ubrique no es una capital de momento, y entonces no podemos tener actividad todos los fines de semana, porque sería una quemadera para nosotros y una quemadera también para el público, ¿no? Porque tampoco da para tener la sala llena todos los fines de semana, pero bueno, estamos ya trabajando casi, cada 15 días tenemos una actividad, ¿no? Así que bueno, que no nos podemos quejar. Yo espero que el público de Ubrique, que nos está apoyando mucho, pues cada vez sienta más este rincón, esta salita de teatro, como algo de aquí, ¿no? Aunque sabemos que Ubrique, lógicamente, la principal actividad es la marroquinería, pero es verdad que la cultura no está de más el tenerla presente. No somos los únicos, hay muchos grupos en Urique que, como lo sabes, pues trabajan en pro de la cultura, la pintura, la música, muchos músicos en Urique, que por cierto, yo vuelvo a insistir que cualquiera que esté interesado no tiene más que proponernos y también tienen las puertas abiertas de la salita de teatro. En fin, pues yo creo que está dicho casi todo, de momento. Pues es un anticipo de lo que va a ir llegando. Y bueno, pues hay que, sin duda, destacar el compromiso de la salita de teatro con la cultura, con el teatro, que está haciendo que Ubrique sea referente a nivel teatral en la comarca de la Sierra, sin duda, y uno de los referentes a nivel provincial, con ese calendario que estamos comprobando de citas, que, de hecho, como más próximo, este sábado de nuevo nos trae el retablillo de Don Cristóbal, y con ese añadido, el carácter benéfico, con el 50% de la recaudación dirigida a la Asociación de Fibromialgia. Así que, Diego, nos quedamos con el llamamiento a la participación, que es lo importante. Pues exactamente, que ya esta es la última oportunidad de ver el retablillo de Don Cristóbal en el espacio en el que ha sido creado, en la salita de teatro, y que lo haremos al aire libre también. Y que, bueno, pues que la semana que viene lanzamos también unas camisetas oficiales de la salita de teatro con un logo muy bonito, muy llamativo, en negra y con el logo en rojo, y que el que quiera colaborar, pues también puede colaborar a partir de ahora comprándose una camiseta. La hemos puesto a un precio muy, muy económico, a 10 euros, y bueno, pues ahí lo dejo. Para el que esté interesado, siempre tenemos una vía de contacto, bueno, distintas vías, ¿no? Por WhatsApp, pero sobre todo el que quiera tener información más completa de todo lo que venimos realizando, entra en Google, pone la salita de teatro Urique y ahí puede entrar en el blog de la salita, donde está reflejado todo lo que estamos haciendo. Muy bien, Diego, pues nos vamos a quedar aquí, pero estaremos pendientes a esas próximas citas que van a ir llegando en la salita de teatro. Con su responsable de esta asociación cultural nos vamos a quedar. Diego Borrego, como siempre, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes, como siempre.